Cuidacoches logran suspender el sistema privado de estacionamiento en San Miguel de Tucumán. Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio curso a uno de los recursos de amparo presentados contra el sistema privado de estacionamiento y obliga al municipio a suspender el sistema y presentar la documentación sobre la licitación y el convenio. Se trata de un gran logro de la lucha de los cuidacoches y de toda la comunidad de tucumanos que han demostrado que este sistema no es más que un negociado, que beneficia a unos pocos y perjudica a vecinos, usuarios y trabajadores. Esta medida es fundamental para que los cuidacoches puedan volver a trabajar con normalidad, ya que desde hace casi 2 meses que prácticamente los han despojado de su trabajo en este contexto de crisis. María Anastasio, referente del MTE Patria Grande, nos comentó. Esto, ¿qué es lo que se logra? Que los compañeros vuelvan a la cuadra. Vamos a retomar el tema de del relevamiento para poder llegar a los números totales de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras cuidacoche. Y seguir luchando, ¿no? Seguir luchando para que el sistema SEMS sea el sistema que se implemente, ya que es un sistema transparente, es un sistema inclusivo, solidario. Sabemos que hemos ganado una batalla. La lucha recién empieza ahora, ¿no? Porque tenemos que ver de que esto se suspenda definitivamente y que podamos trabajar en una propuesta superadora y transparente para la ciudadanía y en particular para los compañeros y compañeras cuidacoche. Desde Tucumán, para Informativo Farco, informó Héctor Juárez de FM Raco 88.9.